Sección 78 de La Guerra y la Paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 9. Pedro llevaba consigo de San Petersburgo instrucciones completas escritas por sus nuevos hermanos y que debían servirle de guía en las diferentes medidas que pensaba adoptar. Al llegar a Kiev, reunió a los administradores de las tierras que poseía en aquella provincia y les participó sus intenciones y sus deseos, que principalmente se reducían a librar a sus colonos de la servidumbre. Mientras esto se conseguía, era preciso ayudarles en lo posible y no sobrecargarlos de trabajo. Las mujeres y los niños debían estar exentos de toda labor. Los castigos debían limitarse a amonestaciones, y en todas las localidades debían crearse hospitales, asilos y escuelas. Algunos de los administradores, muchos de ellos apenas sabían leer, le escucharon con terror. Dando a su palabra un alcance personal que les hacía temer, estuviera descontento de su gestión. Otros, pasado el primer momento de estupor, se burlaron grandemente de su señor y de las ideas tan extrañas y tan nuevas para ellos que traía. Solo unos cuantos acogieron con simpatía los pensamientos filantrópicos de Pedro, pero añadieron: «Es, sin embargo, de primera necesidad ocuparse de los bienes mismos, visto el mal estado de vuestros negocios». Con efecto, a pensar de la inmensa fortuna del conde Bezúkhov, su hijo se encontraba mucho más rico antes de haber heredado con los 10.000 rublos de pensión que le tenía concedida su padre que con los 50.000 de renta que se le suponía. Su presupuesto era por alto el siguiente: 8.000 rublos que debía satisfacer a un banco de crédito por préstamos sobre sus tierras, 3.000 por el sostenimiento de la casa de campo próxima a Moscú y la renta de la princesa Catalina y de sus hermanas, 1.500 por pensiones y fundaciones benéficas, 1.500 a la condesa, 7.000 en intereses de deudas, 1.000 próximamente gastados en los dos últimos años en la construcción de su iglesia, y los 1.000 que le restaban se iban sin saber cómo. Pero, siendo lo cierto, que todos los años había necesidad de recurrir a algún nuevo préstamo. Pedro, pues, se vio precisado a ocuparse desde los primeros días y por sí mismo de sus asuntos, consagrando a ellos algunas horas, sin que por eso adelantase un paso. Por su parte, el administrador general le presentaba los negocios bajo el más triste de los aspectos y le demostraba la necesidad de pagar las deudas sin que por el pronto se metiese en nuevas empresas ni se apresurase a la liberación de sus colonos. Es cierto que no se atrevía a pintarle con toda claridad la situación, pero, aunque tímidamente, le proponía la venta de los bosques que poseía en la provincia de Kostroma, algunas hermosas tierras fertilizadas por un río y una propiedad que poseía en la Crimea. Pero todas estas operaciones se complicaban con tan embrollados procedimientos, tales como liberación de hipotecas, pago de intereses y otras operaciones que Pedro se limitaba a responder: «Hay que hacerlo, hay que hacerlo». Pedro encontró en Kiev algunos conocidos, y los que no lo eran afluyeron igualmente para hacer una acogida hospitalaria a aquel millonario, que era el primer propietario de la provincia. Las tentaciones eran grandes, y toda su fuerza de voluntad no bastó a sustraerle de los bailes, comidas y saraos con que a toda hora le obligaban sus relaciones. En una palabra, había soñado en una nueva existencia, y en realidad no hacía más que reanudar en otro ambiente lo que había hecho en San Petersburgo. No podía ocultarse a sí mismo que las obligaciones impuestas por los masones y que debía llevarle a una pureza ejemplar, no encontraba en él todo el eco deseado. Pero se consolaba diciendo que se llenaba otra misión, la regeneración de la humanidad, y que poseía otras virtudes, el amor al prójimo y la generosidad. En la primavera del año 1807 se decidió a volver a San Petersburgo y a hacer de vuelta su visita a sus propiedades a fin de enterarse por sí mismo de las partes realizadas de su programa y de la situación en que vivía el pueblo que Dios le había confiado y que tenía intención de colmar de beneficios. La primavera en el mediodía, el viaje en un confortable carruaje y con apartamiento de ciertos enojosos detalles administrativos, le causaron verdaderos goces. El país le pareció feliz y próspero, y sobre todo agradecido a sus bondades. La recepción que se le hacía le embarazaba un poco, pero en el fondo le hacía experimentar una dulce emoción. En una de las aldeas, una diputación le ofreció, con el pan y la sal, las imágenes de San Pedro y San Pablo, pidiéndole la gracia de permitirles tener una capilla en la iglesia de su patronato. En otra, las mujeres, con sus hijos en los brazos, le dieron gracias por haberlas libertado de las rudas faenas del campo. Y en una tercera, el sacerdote, con la cruz en la mano, le presentó unos cuantos niños a quienes, merced a su generosidad, daba los primeros rudimentos de instrucción. Pero Pedro ignoraba que la aldea que le había ofrecido el pan y la sal y que deseaba construir una capilla estaba en manos de un ricacho explotador que había arruinado a 8 o 10 familias. Ignoraba que su orden de no enviar a las mujeres que estuvieran criando a los trabajos del campo sujetaba a estas infelices a faenas todavía más duras. Y no sabía que el sacerdote que educaba a aquellos niños hacía explotación vejatoria de su ministerio y exigía de los padres sumas que apenas podían aquellos pagar. «¡Cuán fácil es ser bueno! ¡Y qué pocos esfuerzos exige!», pensaba Pedro, y se sentía feliz con la gratitud que se le demostraba. El administrador general, hombre de corta instrucción, pero de no escasa malicia, había comprendido al conde y sacaba todo el partido posible de su sencillez de carácter. Es decir, que los colonos seguían sufriendo la misma servidumbre y pagando las mismas cargas. Únicamente había una variación. Que, de todo ello, ya no era el peculio del conde quien se aprovechaba. Fin de la sección 78.